pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz sobre los que vivían en tierras tenebrosas. Una gran luz ha brillado, has acrecentado el gozo, hiciste grande la alegría, como se alegran durante la siega, como se alegran al reparto del botín, como se alegran al reparto del botín. El dominio estará sobre sus hombros y su nombre será, y su nombre será consejero. Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. Porque el yugo que pesaba sobre el pueblo, el yugo que oprimía sus espaldas, la vara del opresor, tú la has quebrado como en Madián, y todo el que pisa con dominio, todo manto manchado de sangre, será para la quema pasto del fuego, porque nos ha nacido un niño, porque un niño se nos ha dado. El dominio estará sobre sus hombros y su nombre será, y su nombre será consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz.